Para ti, ladrona de mi corazón, sin mentiras, tenemos que terminar. Que te mereces, que tienes que buscar otro camino y el verdadero amor.